Una de las virtudes de Dios es su fidelidad. Dios es fiel. Y siendo fiel significa que es digno de confianza porque hará lo que ha prometido. Las promesas de Dios son incondicionales y condicionales, y cualquiera de ellas, Dios las cumple a cabalidad. Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Cuando alguien dice, prometo, ¿cómo sabe usted si puede confiar en esa persona? El Dr. Stanley dice que la confianza se basa en quién es la persona y si tiene el poder de entregar lo que promete. Hoy, él nos recuerda que Dios tiene tanto el carácter como la capacidad de hacer siempre lo que promete. Escuchemos. Todos nosotros hacemos promesas y hay algunas que las cumplimos y otras que no. Y aunque pueda que tengamos la intención de cumplir cada una de ellas, no podemos hacerlo por alguna circunstancia o por otra. Así que antes de que usted y yo hagamos una promesa, es mejor que lo pensemos bien. Porque si no cumplimos nuestras promesas, eso es un descrédito para nosotros y para nuestro carácter, y un daño moral para alguien más. Por lo tanto, no solo se trata de lo que nos pasa a nosotros, sino a los demás. Consideremos ahora lo que es una promesa divina y veámoslo de esta forma. Se trata de una garantía de parte de Dios de que ejecutará o no cierta acción, es decir, que hará o no hará algo. Y bien, a veces la gente se quejará de lo que Dios hace o no hace. Así que entendamos algo que es sumamente importante. Y se trata de que Dios hace dos clases de promesas. Una de ellas es la promesa incondicional y la otra es la promesa condicional. Pues bien, una promesa incondicional es aquella que Dios hace y según la cual cumplirá lo que sea que haya dicho, sin excepción alguna. Ahora bien, ¿hay algún ejemplo de eso? Pues si vamos a Génesis capítulo 12, podremos ver el trato que Dios hace con Abraham, el cual es un ejemplo perfecto de una promesa incondicional. Pero ahora veamos lo que es una promesa condicional. Pues una promesa condicional es aquella que una persona hace y está dispuesta a cumplir bajo ciertas circunstancias. Si tal cosa sucede, esto es lo que yo haré, dice. O, si haces esto, yo haré esto otro. Ahora bien, ¿qué clase de promesas hace la mayoría de nosotros? Pues escuche bien, porque usted y yo solo tenemos la capacidad de hacer promesas condicionales por la sencilla razón de que no podemos controlar todo. Y tampoco podemos controlar todas nuestras circunstancias, por lo que las promesas que hacemos tienen que ser condicionales, aunque las hagamos de todo nuestro corazón diciendo, esto es lo que haré, puedes contar conmigo, ahí estaré, porque nos podríamos enfermar o podríamos tener un accidente o algo podría ocurrirle a nuestros hijos, lo cual nos impediría cumplir. De manera que las promesas que hacemos son condicionales y nuestra credibilidad se basa en nuestro carácter o en nuestra capacidad para cumplir lo que hemos dicho. Y eso mismo ocurre en la vida cristiana, donde Dios hace promesas condicionales y también incondicionales. Sin embargo, solo Dios puede hacer promesas sin que nada las pueda alterar. Por otro lado, hay gente que dice, mire, yo le he pedido a Dios que haga esto y lo otro, y esto es lo que Dios me ha prometido que hará. No obstante, fíjese en esto. Solo por el hecho de que yo quiera con todas mis fuerzas que Dios haga algo, eso no significa que lo hará o que me haya prometido hacerlo. Sería muy difícil que encontremos a Dios haciéndonos muchas promesas incondicionales en la vida. Y usted dirá, ¿no es cierto que la salvación es una promesa incondicional? No, porque está condicionada por su confianza o su fe en él. Ahora bien, por ejemplo, él entregó a su hijo, el cual dijo, iré a morir en la cruz y esa era una promesa incondicional. Y entonces Pedro dijo, «De ninguna manera, no dejaremos que eso pase». Pero por ser una promesa incondicional que Dios había hecho, finalmente la cumplió. Asimismo, cuando dijo, «Resucitaré al tercer día», esta era otra promesa incondicional, y eso fue precisamente lo que ocurrió. Por eso, cuando alguien dice, «¿Por qué tengo que creer en todas esas promesas de la palabra de Dios?», esta es la razón. Porque al examinar la palabra de Dios, no encontramos ninguna promesa hecha por Él que no la haya cumplido. Y note que la Biblia se compone de 66 libros. Y si buscamos página por página, capítulo por capítulo y palabra por palabra, no hay ni un solo caso en que Dios haya dejado de cumplir una promesa o que alguna vez haya quebrantado una de ellas. Y bien, desde ese punto de vista, pensemos en el asunto del carácter y de la capacidad y empecemos por Dios, porque quisiera que entienda quién es Él, cómo es su carácter y qué significan su carácter y su capacidad, y así ver que no hay razón para dudar de la palabra de Dios. Así que, veamos un momento cuáles son esos atributos divinos. Y el primero de ellos que quisiera considerar es el siguiente. Dios es veraz, lo cual quiere decir que es veraz en todo momento, ya que es la esencia de la verdad y dice únicamente la verdad, además de que conoce la verdad en cuanto a todo lo que existe en esta vida. Por eso dice en Tito capítulo 1, versículo 2, que Dios no miente. Asimismo, me gustaría que veamos lo que dice en este extraordinario pasaje de Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. La respuesta, por supuesto, es que sí hará y sí ejecutará, porque no puede mentir, ya que es la esencia de la verdad. Hay un segundo atributo de Dios y se trata de que está presente en todo lugar. Y es posible que usted conozca bien este pasaje del Salmo 139, el cual leeremos a continuación. Escuche lo que dice al respecto en los versículos 1 al 4 del Salmo 139. «Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes, toda. Está perfectamente enterado de todo. Y al indicar que está presente en todo lugar, lo que quiero decir es esto, que siempre está ahí para usted y para mí, no importa de qué se trate. Y está ahí para el cumplimiento de todas las promesas que nos ha hecho. Y ahora su promesa es esta, nunca te dejaré ni te desampararé. Y también estaré contigo hasta el fin de este mundo. En cualquier situación en que me encuentre, ahí estará Jesús. ¿Por qué entonces debo confiar en Él? Puedo confiar en Él gracias a su carácter y gracias a su capacidad para cumplir todo lo que ha prometido. Y ahora veamos otra razón maravillosa por la que puedo confiar en Él, y se trata de que es todopoderoso. Su poder es infinito. No le basta el hecho de saber lo que debe hacer, sino que el Señor tiene el poder para hacer las cosas realidad. Así que veamos, por favor, lo que dice en el Salmo 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Cuando se trata de las promesas que Dios hace, debo preguntarme si puede cumplirlas o no. Por supuesto que no. Y si vemos este otro pasaje de Génesis, capítulo 17, versículo 1, el nombre hebreo que se usa aquí para Jehová es el Shaddai, que significa el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, nuestro Dios tiene todo poder y nunca ha tenido que enfrentarse con nada de lo cual no haya tenido control absoluto. ¿Siempre entenderé por qué hace lo que hace? En ciertas situaciones, no, sin embargo. ¿Tiene todo el control? Claro que lo tiene. Ahora bien, hay otro aspecto que quisiera mencionar aquí, y es que tanto usted como yo tenemos una responsabilidad en todo esto, lo cual conlleva tres condiciones. Y la primera de esas condiciones es esta. Debo estar dispuesto a ser obediente a Él. Mire, sea lo que sea que exija de mí, debo ser obediente a Él. Y nada más quisiera considerar un pasaje que está en el Antiguo Testamento, y se trata de Éxodo capítulo 15, versículo 26, dice así. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Pues bien, si escudriña el Antiguo Testamento, descubrirá que de principio a fin dice, si haces esto y lo otro, esto es lo que yo haré. Así que, si yo espero que Dios lleve a cabo su voluntad en mi vida y que me provea de lo que necesito, entonces debo ser obediente a su voluntad, lo cual se repite en su palabra una y otra vez. Por ejemplo, el capítulo 28 del libro de Deuteronomio contiene más promesas de parte de Dios que ningún otro capítulo en la Biblia. Ahí encontramos una promesa tras otra, pero todas están sujetas a la obediencia. Recuerda lo que Dios le dijo a Israel en cuanto a la tierra prometida: si hacen lo que les digo, esto es lo que sucederá. Y cuando al fin entraron en ella, no hicieron lo que Dios les mandó, por lo que tuvieron que sufrir hasta llegar a verse en problemas muy serios. Así que Dios cumple sus promesas. Pero si la promesa se basa en el cumplimiento de alguna condición, hay una parte que me corresponde a mí. Por lo tanto, si le ha pedido algo a Dios y aún no se lo ha dado, y usted cree que la palabra de Dios dice que Él le suplirá todo lo que necesite, y ahora mismo tiene una necesidad, cabe entonces preguntarse, ¿será que Dios no está diciendo la verdad? ¿O que no puede darle lo que Él está pidiendo? Y si la respuesta es negativa, entonces debe haber algo en usted que necesita resolver. Y bien, la primera condición que hemos dicho es la obediencia, y la segunda es la fe. ¿De veras cree, con todo el corazón, que Él puede hacer lo que le pide? Y ahora veamos, ¿cuál es la tercera condición? Reclamar lo que pido. Pero fíjese en esto. Si yo vengo a pedirle algo a Dios y tengo alguna duda al respecto, entonces no lo voy a reclamar. ¿Y cómo puedo saber que no lo estoy reclamando? Mire, cuando yo le hago a Dios una petición particular, si voy por la carretera manejando, mostraré un gran interés en eso. Y si estoy en casa, también mostraré un gran interés en eso. Así es. Constantemente pensaré en eso y le diré al Señor, esto es lo que prometiste. Pero, ¿sabe una cosa? Hay gente que dice, lo he leído, lo he escuchado, y sé lo que Dios dice, pero no lo he reclamado para mí. Ahora bien, cuando usted reclama una promesa de Dios para sí mismo, no tiene que estar inquieto e impaciente. ¿Por qué? Porque sabe que Dios le ha dicho la verdad y que no cambiará. Además, se trata del maravilloso Dios de amor, un Dios de fidelidad, que también está presente en todo lugar, lo sabe todo y es todopoderoso. Dígame, ¿por qué debería quejarme al respecto? Todo es cuestión de creer en Él. Creo que el Dios de la Biblia es quien dice que es. Eso significa que cumple cada una de sus promesas, nunca olvida ninguna y jamás dejará de cumplirlas. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Y con base en eso, deberíamos tener una sensación de paz, gozo, contentamiento y satisfacción. Asimismo, nuestras vidas deberían ser productivas y abundantes en la tarea del Señor. ¿Por qué? Porque somos siervos de este Dios maravilloso que se ha comprometido a hacer lo mejor a favor de nosotros en toda circunstancia de la vida. Y ahora quisiera que piense en esto. ¿Hay algo en su vida que esté poniendo en duda? Por ejemplo, ¿tiene una necesidad y duda si Dios puede suplirla o no? ¿O acaso tiene una necesidad y ha dicho, Señor, sé lo que has afirmado, no estoy seguro y no me parece que así sea, pero tú lo has dicho y por lo que a mí concierne, eso resuelve el problema, porque no puedes mentir, no puedes cambiar de parecer, ni puedes olvidarte, sino que siempre serás fiel y verdadero, porque así eres tú. Mire, eso hará que venza su dificultad. Yo creo que hay mucha gente que está a punto de alcanzar lo mejor de Dios para su vida, pero sencillamente no pueden vencer la dificultad de decir, tú lo dijiste, y esto es lo que necesito. Mire, yo le he dicho únicamente la verdad hoy, y solamente la verdad. Lo esencial de todo lo que he dicho es esto. El Dios en quien usted cree y quien le ha dado vida por medio de su Hijo Jesucristo, cumplirá cada una de sus promesas porque tiene el carácter, la capacidad y la prueba de la palabra de Dios para demostrar que eso es cierto. Así que, esta es mi pregunta. ¿Cómo puede dudar de él? Ahora bien, a lo mejor usted que me escucha no es creyente y dice, ¿cómo puede aplicarse eso a mi vida? Pues, escuche con cuidado. La Biblia dice que si confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Y ahora permítame explicarle eso. Si usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor, eso significa que manifiesta que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Señor de su vida. Y al hacer eso, pone su vida en las manos de Él para el perdón de sus pecados debido a lo que hizo en la cruz. Y entonces Dios perdonará sus pecados, le dará el don de la vida eterna y enviará su Espíritu Santo a su vida, quien le permitirá vivir en el temor de Dios todos los días de su vida. Y si le pide que haga eso, tiene la promesa, fíjese bien, tiene la promesa de la palabra de Dios de que Él hará exactamente lo que ha dicho. Lo perdonará, lo limpiará, le dará el don de la vida eterna, lo salvará para siempre, le dará un hogar en el cielo y andará con usted todos los días durante el resto de su vida. Pero todo eso está sujeto a la condición de que le entregue su vida a Cristo mientras confiesa que es pecador y mira la cruz donde se dio la cancelación de sus pecados. Puede ser que usted esté atravesando un tiempo muy difícil y que se pregunte dónde está Dios. Sin embargo, no es creyente y nunca ha creído en Jesús como su Salvador. Pues permítame entonces decirle dónde está. Está donde siempre ha estado, justamente a la puerta de su corazón, tratando de entrar en él. Y lo que desea es que le abra la puerta de su corazón y que le permita pasar. Y en el momento que lo haga, su vida cambiará. Oremos. Padre, cuán agradecidos estamos porque eres tan perfecto que no es posible encontrar ninguna imperfección en tu carácter, ni ninguna falla en tu poder, sino una absoluta perfección de santidad y de justicia. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo le hable a cada persona que escucha este mensaje, para que reconozca que la única forma de vivir y de servir a este maravilloso Dios que hemos descrito aquí es por medio de Jesucristo. También oro que toda persona que escuche este mensaje pueda dejar de luchar contra ti y pueda reconocer que eres el único Dios verdadero. Así es como Cristo te describió en su oración en el capítulo 17 de Juan, y sabemos que es verdad. Te pido además, Padre, por esa gente que se tambalea por la vida tratando de entender lo que debe hacer. Permite que entiendan al menos que tú eres la respuesta. Siempre has sido la respuesta. Que aún llamas a la puerta. Que aún estás esperando. Y que la solución de este asunto está en tus manos. Te damos gracias, Señor, por la promesa que hiciste de salvarnos y asimismo de guiarnos, la cual has cumplido desde entonces al igual que todas las demás promesas que has hecho. Finalmente, queremos decirte que te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Stanley. ¿Cómo sabe usted si es salvo? El Dr. Stanley nos enseña más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Nuestro Dios de las Promesas, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico. O visite encontacto.org. Todo el mundo hace promesas, pero no todos las cumplen. Afortunadamente, Dios no solo tiene la capacidad de cumplir sus promesas, sino que por su naturaleza también las lleva a cabo. En la serie de audio, Las Promesas de Dios, el Dr. Stanley enseña cómo podemos acogernos a las promesas del Señor y responder con fe. Para adquirir esta serie, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. Cuando surjan tormentas en su vida y la victoria parezca imposible, la serie Fe Inquebrantable en tiempos de incertidumbre será un recurso valioso que podrá ayudarle a aumentar su fe. Mediante estos mensajes, el Dr. Stanley le recuerda la esperanza que tenemos en el Señor. Para adquirir esta serie, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. La salvación se basa en la promesa que Dios ha hecho, no en cómo nos sentimos con nosotros mismos. A continuación, escuchemos la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. La Biblia dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mire, amable oyente, cuando usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor, eso significa que está creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es el Señor de su vida. Y al hacer esto, está poniendo su vida en sus manos en base a lo que Él hizo en la cruz por el perdón de sus pecados. Usted le pide que le perdone sus pecados, que le dé la vida eterna y que el trabajo que haga el Espíritu Santo dentro suyo le ayude a vivir una vida piadosa el resto de su vida. Si usted le ha pedido que haga eso, usted tiene la promesa de la palabra de Dios que Él lo hará. Esos 66 libros de la Biblia le garantizan que lo que Dios ha prometido es lo que hará. Le perdonará, le limpiará, le dará el regalo de la vida eterna, le salvará por siempre. Le dará un lugar en el cielo y estará con usted todos los días de su vida. Pero todo esto está condicionado hasta que usted le rinda su vida a Cristo, confiese sus pecados y ponga sus ojos en la cruz en donde se selló el pago por sus pecados. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. ¿Cómo sabe cuándo y cómo Dios cumplirá una promesa? Mañana el Dr. Stanley dirige nuestra atención hacia ese tema. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia.